elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? La cucharilla, una hora para tomar con el café. Elige la cuarta temporada. Elige de la cuarta temporada. Pues mira, yo lo primero que he desayunado, la intro del Club de la Lucha. Del Club de la Lucha, bueno. Sí, le lié. De Trainspotting. Comenzamos. Cuarta temporada, caballeros. Caballeros de la mesa ovalada. Ovalada. Sí, porque esta es ovalada. Nunca mejor dicho. Bueno, yo la tengo cuadrada. Como, pero. Tú crees el caballero guay que tal. Y nosotros somos ya la mesa. Una especie de llanero solitario. El running. Claro. El running de la. Bueno, pues que aprovechado que tenía aquí el corte de Trainspotting. Sí, sí, es magistral. De, o sea, de la temporada te pasada. Digo, yo lo primero que me meto a la boca ahora mismo para desayunar y me ha sentado de puta madre. Así que. Pues a colación, porque es una de las películas que he vuelto a rever. Es que es, en es estas semanas una película, de vacaciones. Es una película de mesita de noche, ¿no? Si fuera libro, pues lo tendrías ahí para consultar. Brutal. Bueno, programa 114, hoy 7 de septiembre del 2009, comenzamos la cuarta temporada, arrancando el cuarto año ya aquí en Antena. Empieza ya el invierno, el otoño, empieza el programa, empieza la tristeza. Empezamos a currar y ya el cielo, que da un poquito de asquito. Ya, el bochorno septembrero. Además, empezó las lluvias. Como estar en Londres. Miradlo así, es como estar en Londres. Un buen día en Londres es así. O sea, pues mira, alegrémonos. Tenemos un buen día, pero sofisticado. Claro, si estuviéramos en Londres, tendríamos un buen día, así que hay que alegrarse. Entonces, todos como veas las cosas. Bueno, eso. Bueno. Arrancamos temporada y nada, pero arrancamos como lo siempre. Lo importante es quién arranca, ¿no? Sí, arranco yo, haciendo un repasillo. Por favor, soy el director conductor de este programa. Es el sardá de. Sí, de las ondas burjasotenses. Dios me libre, por favor. Ya. Tranqui. Nada, pues de cine. Desafortunadamente ha sido un verano bastante escaso. Yo ahora mismo lo recuerdo. Y de lo último que recuerdo es de las dos últimas semanas hasta hoy. Y bueno. Trainspotting, ya lo he dicho, uh-huh. El Club de la Lucha, uh-huh. Ha sido revisionado, ¿no? De hasta el fondo de armario. Películas, el Club de la Lucha también es de mesita. Sí. Goodbye Lenny, por cierto. Buah, ayer, buenísima. Ayer vi el final, no recordaba cómo acababa esa película. Buenísima. Pues yo no tengo tareas pendientes. Pues es una tarea bastante interesante. Genial, tío, muy buena. Uh-huh. Esta no hace falta que la tengáis, de hecho, si la tenéis, quemarla, que es la de Mortadelo y Filemón, que la vi en cuatro ya, así de estas de madrugada. Luego empalmamos con dos colgados muy fumados o dos fumas muy colgados o al revés, no sé. Sí, que, el orden del. Pero mira, pese a todo, al final ha venido aquí en vez de pegarse un tiro en la sien. Sí. Y la que vi ayer por la tarde, que me dejó estupefacto, La sombra del poder. Ay. La sombra del poder. Kevin MacDonald con Russell Crowe y Ben Affleck. No suena. Me suena sí, mucho. Sí, sé cuál es. Lo que pasa es que no la vi porque me parece conspiración. Sí, el título original es State of Play y va pues sobre eso, el mundo del periodismo y el mundo del congresismo americano. Me dijeron hace. ¿Dónde la leí? Alguien me la recomendó Sí. Porque me dijo que mostraba ahí los sí. Las intrinsecidades de la política. Esa palabra la has aprendido. Sí, sí, la he creado yo ahora como un Unamuno. Creaba palabras nuevas. La he creado yo ahora sí. Cuenta la historia de un periodista a los setentero. Todo ocurre en el 2008. Pero la sensación que te da al principio de la película es que son los años 70 y no. Es que el periodista este vive en el pasado. Y bueno, es un periodista de sucesos. Y está guay porque, bueno, él trabaja para el ay, se me ha ido. Es como un Unamuno, tío. Uy, se me ha ido. ¿Sí? Solo me sale el Glow. No sé si ya. Pues el Glow. El del Watergate. ¿Cómo se llama el periódico? ¿Sí? El de Washington. Washington pues, Post. Pues este es el Washington Globe. El Globo de Washington. Van todos vale. En Globo. Ah, va en Globo. Ahora me ha salido. Con Willy Fogg. Y bueno, el periódico se está perdiendo muchísimos lectores y tal. Y el periodista de sucesos pues está investigando un asesinato, que es el primero que ves al arrancar la película, y que es amigo de uno de los congresistas, que es el que interpreta a Ben Affleck, Stephen Collins. Y este está llevando la comisión de investigación sobre el despilfarro de defensa, del ministerio de allí, de defensa, en la guerra de Irak, y sobre la descentralización de los servicios de seguridad privados que están enviando a Irak, ¿no? Y cómo la empresa se está forrando, aunque hacen aparentar que son muchísimas empresas, pero todas son la misma, que es Pointcom, si no recuerdo mal. Y entonces, en apariencia, pues ninguno de los dos casos tiene relación, y este senador es amigo del periodista, amigo de toda la vida, fueron colegas de facultad, y bueno. Hasta que empiezan a verse las conexiones, y entonces este periodista empieza a trabajar con la bloguera del Washington Globe en el Capitolio, que es la que lleva el blog de efemérides, así por así decirlo, en el Capitolio, ¿no? Y se ve la mezcla, bueno, la conjunción del periodismo tradicional con el de las nuevas tecnologías y cómo se complementan. Bueno, la chica es una novatilla, por así decirlo, y que lleva temas así banales que no. Y este pues lleva los casos bestias, ¿no? Y está bastante bien montada la trama de cómo pues este senador también tiene problemas de cama, cómo va afectando a su vida profesional y los líos de las empresas y bueno, los intereses creados, la conspiración empresarial para conseguir el contrato de la seguridad privada en Irak. Pero luego ya se va liando y te vas entrando de más trasfondo, ¿no? De realmente cuál es el objetivo de estas empresas. Y está chulo, está bien, porque te deja así. Hay cosas que creo que se quedan sin explicar y algunos errores, no sé si son errores o errores míos por no. Porque van dando muchos datos, muchos nombres y llega un momento en que te lían y tienes que volverla a ver para no perder el hilo, ¿no? Pero está bastante bien. Para películas así de intriga y de conspiranoicas. Thriller, ¿no? Thriller conspiranoico, pues está bien, para pasar un buen rato, es un poquito larga, no te aburre. No, pero de esas que meten mucho ahí para que no te canses. Uh-huh. ¿No? Bien. Sí, no. Peliculón, de esos que está dices. Bien, peliculón, bueno, peliculón cuando acaba. Russell Crowe con barba, greñudo, con pantalones de campana, con su SUV del 90. Bueno. Está graciosa. Bien. Muy bien, es una totalmente recomendable. Bueno, por nombrar otros actores, aparte de Ben Affleck, está Rachel McAdams, que es la que hace de... ¿Bloguera? De la bloguera. Robin Wright Penn, Jason Bateman, Helen Mirren, poquitos que conozca yo de la propia película, pero bueno. Y ya está. Y luego el resto del verano lo he malgastado viendo Perdidos. Me han enganchado, me pusieron un capítulo, sí, y dije, ¿no? Vamos a continuar. Ayer y anoche. Yo la verdad es que anoche vi, terminé con. Vi con un tres capítulo, más. Creo. Yo medio soy capítulo y me moló, pero no pues, me. No sé. Como sucede todo lo que les dé la gana a los guionistas. Ya, es eso. No, es que la isla hace lo que quiere. Ah. No, es que eso da claro, mucha libertad. Es la serie tiene un problema para aquellos que quieren iniciarse en ella, si es que bueno, o al menos para interesarse, y es que no puedes ver un capítulo solo, claro, porque no tiene explicación, claro. Claro. Y juegan excesivamente con la continuidad. Con la falta de comunicación entre los propios personajes, que eso repercute en que tú te enteres o no de lo que está sucediendo. Claro, claro. Cuando ya vas por la segunda o tercera temporada es cuando dices, ¡ostras! Menudo guión. Chapó. Que es cuando eso cuentan muchísimas cosas. Aquí sí que se ve, en la película de La Sombra del Poder también lo hacen, ¿no? Cosas que parecen que no tienen conexión, pero aquí en plan burdo. Pero en la serie es una barbaridad. Y a partir de la segunda, tercera ya vas viendo cómo se interrelaciona todo y dices, ¡ah, amigo! Y vale, juegan con el flashback y el flash forward, y siempre relacionado con un personaje, y vas viendo cómo se entrecruzan en sus vidas pasadas antes del accidente aéreo y tal. Uh-huh. Y la verdad es que si fuera una película sería un peliculón, por cómo está planteado. Que por larga, por larga sacarán, también, ¿no? Por, no por te, larga también, sí. No, pero que se podría haber sido una película, y esto, las secuelas, ¿no? De cómo continúa, pero la verdad es que está muy bien ahí. Mucho con la iniciativa Dharma, que es un complejo que está montado en la isla porque sí, y a medida que van pasando capítulos te vas enterando de dónde viene y los otros y mil movidas. Y al final ya... Me decía un amigo, dice, si tuviera que describir de qué valor, es que no lo sé, porque hasta que se supone que acaba ya este 2010, ya dijeron que se quedaba todo en seis temporadas. En la sexta temporada se levantará Antonio Resines. Ay. No, no, ya, mira, ha sido un sueño. De hecho, ayer de casualidad me metí en la Wikipedia y ponía, han desmentido varias tramas de la gente que ha ido especulando y tal. Dice, no están muertos, no es un sueño de ningún personaje ni está en la imaginación de nadie. Dice, de hecho, todo lo que ocurra podría estar perfectamente en la novela de Michael Crichton. O sea que... Que es fantasía, ciencia ficción, realidad, bueno, y claro, ya está. Pero lo que ves es real, solo que el problema es que no te explican nada. O sea, hasta la tercera, cuarta temporada, pues no te vas enterando y vas haciendo tus teorías y tal, pero es mucho más grande de todo lo que te puedas imaginar. Es una rayada. Pero está bien planteado. También hay una empresa muy poderosa detrás. Y, bueno. Está aquí Paul, porque si alguien empieza... Claro, claro, claro. Así que empieza ya desde el avión, ya que se estrella, madre mía. No seré de los que van a tomar copas con sus colegas con una camiseta de la iniciativa Dharma. Ya, pues ya. Ese grado de friquismo no ha llegado todavía a mi vida. Pero bueno, que la verdad es que ha sido un descubrimiento, porque es que engancha muchísimo por eso. Porque no te cuentan y entonces quieres otro capítulo y otro, y entonces te haces cuatro temporadas en dos semanas, ¿no? Deja, al final es abierto, ¿no? Y tal, abiertísimo. Y siempre es sorpresivo de ¡chan, chan, chan, chan! Y aparece el que había muerto y no está muerto. Y ¡mierda! Dices, esto, ¿aquí qué pasa? Siempre igual. No, pero es el recurso. Esas series donde eran autoconclusivos cada episodio. Sí, tipo el equipo A, ¿no? Claro, y que era problema. Contratamos al equipo A, la guerra y ganamos. Aquí el equipo A habría durado dos días. Salto, congelar la imagen. Como curiosidad, una de las curiosidades es, que no la sabía yo, el protagonista principal es Jack Shepard, que es el médico que sobrevive. Se llama igual que el médico de Anatomía de Grey, no lo sabía, me lo dijeron. Pues lo hicieron de coña, ¿no? El médico de la serie que se mete en otro rollo cameo, pero sin ser... Pero está bien, ¿eh? Y tiene muchas similitudes. Hubo una que me quedé flipadísimo, que ponía... Me daba la sensación de que había muchas similitudes con Half-Life, efectivamente. Puse Half-Life perdidos y foros así llenos contando similitudes. Ah, pues sí, porque aparece tal, que es como el personaje del Half-Life. Sí, se habrán basado... Estás basado en muchísimas cosas. Ayer noche estoy pensando en que tienen que sacar una película o algo así de Half-Life. Yo espero que no. ¿Por qué? Porque van a hacer una castaña de adaptación. Podrían hacerlo bien. Es que además hace un año y pico que estoy esperando el episodio 3 y me estoy muriendo. Yo creo que van a adaptarla mal, a no ser que sea un director muy serio. ¿Ves? Tiene mucho que ver por el rollo temporal y bueno. Claro, sí, cuando ves la serie y dices, claro. Sí, sí, no, sí. No, sí, claro, yo he visto muy poco, pero bueno. Pues sí, espero que no lo hagan, sinceramente. A no ser que lo ha pillado un buen director y tal. Claro, tú imagínate que coges... Bueno, tenemos Distrito 9, que los aliens son muy parecidos a los bichitos estos. Que por cierto, yo la quiero ver. Es una de las pocas películas nuevas que quiero ver. Yo voy a ir al estreno este viernes. Es que viernes al estreno. Pequeño burgués, qué asco que da. Ya, guay, ya. ¿Cómo que pequeño burgués? Cuchara de plata. Tengo menos dinero que vosotros, lo que pasa es que lo gasto en cine, porque me gusta. Si los dos sois fumadores. Bueno, no, yo me estoy quitando, Todo me estoy quitando. Pues sí, está, y bueno, Inglourious Basterds. Hombre, esa la estoy esperando yo. Está ahí. Esa me están diciendo que nada, Que es ¿que un, nada? Que es un bodrio y pues que, yo y que es larga, espesa y que Tarantino se ha excedido como en Death Proof. Haciendo guiones demasiado largos, nada complicados y... Yo he oído lo contrario, tío. No obstante, la veré, porque Brad Pitt siempre me parece un buen actor. Yo he oído lo contrario y a mí me molará seguro, porque... Sí. A mí, Tarantino lo que me eche me va a molar seguro. Seguro. De hecho, si le tiras un poquito a la cara... Tampoco hay que... No, es que es verdad, a mí... Death Proof, la gente dijo, hostia, tal, pum, pum, pum, y me moló mogollón. Pues esa película, la primera mitad es fantástica, pero la segunda es infumable. No sé. A mí me gustó. Hombre, las conversaciones y tal llegaba a un punto que, bueno, dices, era irrelevante. Pero eran tres amigas cotorreando de idioteces. Pero por lo menos, tío, quiero decir... era Tarantino. La primera mitad era Tarantino. La segunda mitad era... era un acaba tú que estoy meando. ¿Sabes? Como si le hubiera dicho al ayudante de producción o al hijo del... del dueño. Acábame tú la peli, ¿no? Acábame tú la acaba peli. Acaba tú que me estoy mirando. Sí, no sé, tío. A mí en general me gustó. No sé. Y no lo digo por decir. Me gustó realmente. No sé. Son opiniones. Hay gente que le mola, hay gente que no. Hay gente que dice que es una mierda. Es que es como todo. Para gustos los colores. Bueno, hay cosas que son de por sí la hostia, pero... o... lo contrario. O bodrios. Que están todos de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, sí. Y quien no lo está... tiene un problema. Tiene un problema. O varios. Él dice que el resto no le entiende. No, es que él no entiende el resto. Bueno, ¿y vosotros bueno, qué habéis visionado? Pues yo, como he visto docenas, diré, voy a resumirlas rápidamente. Lo que me he cascado en verano, en plan, Evil Aliens la he vuelto a ver. Cascado a... no, lo que has visto. Eso ya déjalo para ti. chiste va de medio. Es nuestro banco de efectos. los samples. No, pues, Skype, para los palos amplios. Los Evil Aliens, o la invasión de los alienígenas diabólicos, como queréis llamarla. Fist, aunque no he acabado la trilogía, porque sabes cierto. Que necesito hacer algún visionado seguido de estos que te dejan cao. Sí. Jeepers Creepers, la unidad 2, qué películas más absurdas. Pero en fin, yendo a películas buenas, pues he visto de todo lo que se me ha presentado. Ayer, de hecho, hicieron Hit y no la vi. Y es cierto. Una película bien buena, con un elenco formidable. Esa película me llama siempre la atención los disparos. Suena de forma distinta a cualquier porque otra película. Son sí, disparos de antaño. Y era cuando... suenan con mucho eco y lo hacen muy espectacular. El famoso tiroteo de la ciudad. El tiroteo entre a la salida del banco. Por ejemplo, en las películas, bueno, sabéis que les cambian a las armas, les cambian unos disparos con otros. Así pues, lo que es un... sí, que una arma no suena como debería sonar, ¿no? Una Colt Python, que es un revólver, le pone el disparo de una recortada. Claro. Entonces, cuando pego un tiro y todo el mundo, madre mía, qué tiro ha dado. No, pero no es tan espectacular como las películas que hacen ahora, que es ya falsear a lo bestia. Claro, ahora parece que en vez de balas un toque disparar, así ya el inicio de sí. Esa exageración, como ahora cuando cierran la puerta y pegan un portazo y parece que se esté derrumbando un edificio y es que potencian demasiado el sonido. Pero en esta es en el punto justo antes de saltar ya la exageración burda. Y nada, ya por películas de cine, pues he visto la de Resacón en Las Vegas y hay que verla. ¿Cuál? Resacón en Las Vegas. Hay que verla. El tráiler no le hace favor, ¿eh? Porque, por lo que es una película que la han hecho con cuatro duros y es una película divertidísima. Algo que no se ha hecho nunca, ¿no? Como... Very Bad Things o cosas así, ¿no? ¿Te acuerdas la película de... hostia, una película española que se llamaba La Fiesta? Sí. Que con 1 millón de pesetas hicieron un peliculón. Pero no la he visto, ¿no? No, yo tampoco, pero... hombre, peliculón. No, pero que... pero es que claro, no hay que comparar peliculón con éxito multitudinario. Claro. Pero peliculón aún así tampoco... no, pero peliculón para mí es el mariachi. Con $100... brutal. ¿Con $100? Sí, fueron con $100, como mucho. Lo dijo Robert Rodríguez. Como mucho. Joder, $100, tío, como mucho, no. Es una... ay, joder, estamos en un horario infantil. Es muy poco. Es muy poco. Ya no sé que es poco. Sé que no puedo expresarme. Has puesto cara de bueno y todo. De hecho, te ha salido un bulto por guardártela. Bueno, y eso. Y bueno, en fin, es para verla porque os vais a reír, seguro. Sí, es una chorrada enorme que han hecho con muy poco y les ha salido una película muy divertida. Muy divertida. Sí, bueno, de y... hecho, nos dijeron que fue número uno en ventas, ¿no? Pero... y se lo gana. ¿Mm? He visto la de Up, la de Pixar. ¿Qué tal? Formidable. Sí, está bien. Impresionante, una película mágica, amable y entretenida. Vale. Es una película que es para ver. Si digan, es amable, me van a tratar bien y iré. No, es una película como hacía tiempo que apetece ver, ¿sabes? Emule up. Que no pasa nada que no sean cosas buenas. Yo de hecho he visto uno de los últimos cortos de Pixar estos que cuelan en Ay, vaya. Como... Y el corto que le precede, el de la nube. El de la nube, es precioso, es una barbaridad. ¿Verdad? O sea, es una pasada. Está pues muy bien pensado, muy bien. El corto de la nube, que es el que va antes de esta película. La precede y tal, que no es. Es... Y nada, y otra película que he visto, la Enemigos Públicos, con Johnny Depp y Christian Bale. Ah, sí. Ah, la de John Dillinger. Sí. Así. Que la vi en versión inglesa subtitulada. Tú y, también ahí con Par. Y como siempre, no me sentí especialmente satisfecho de haberla visto así, pero era más barato. Así que claro, te ahorras el coste del doblaje. Exactamente. Y nada, está entretenida. A ver, es el argumento de Atrápame si puedes, ¿os acordáis? Con sí. Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Pues es el mismo argumento, el policía está a punto de pillar a Dillinger, está a punto de pillar a Dillinger, está a punto de pillar y pilla a Dillinger. Y ya está. Es lo que tiene que pasar. Y nada, pero vamos, como película de gángsters, si os apetece ver gángsters haciendo de las suyas, esta película es para ver. Porque no hay una trama complicada, no. Son gente que queda, vamos al banco, pam, pam, pam, sale. Dice la frase de rigor y ya está, ¿no? Todo el mundo sabe esto que era. Y además con el estilo propio de los años de la depresión, de los años 30. Los tres cuartos y, ¿cuál es esto, y los sombreros? Sí, de hecho el personaje de Dillinger se convirtió en una estrella mediática por el hecho de ir en contra del sistema económico y se claro, convirtió bueno. en un héroe para los americanos en aquellos años. Es curioso. Pues es... Bueno, vamos, que está... Como está bastante bien. Como el Dioni aquí, ¿no? Más o menos. Más o menos. Pero sin peluca. Si hubiera salido ahora el Dioni, sería un héroe. Buah, ¿no? Sería el héroe. Héroe nacional. Siempre he querido escuchar la banda que tenía el Dioni, tío. Tengo que buscarla. Yo lo estoy buscando. Algún tema, tío. No es nada fácil de encontrar, ¿eh? Eso debe ser impagable, tío. Yo quiero ver la de Dioni y Sabina. ¿Esa canción has oído? Yo es que oí una, tío, que era buenísima. Que pusieron Crónicas Marcianas cuando hacían Crónicas Marcianas. Que era buenísima, tío. Devuélveme la pasta. Esa es muy buena. Esa es genial. Esa es muy buena, pero hay una que es mucho más original en el sentido de que quiere ser seria y tal. Y no puede ser seria. Claro, porque... un millón de años. Porque es que, coño, la canta el Dioni. Hostia, es que ya empezamos mal. ¿Sabes? O sea. Se y las portadas de disco, por supuesto, a cobrantes. Bueno, como las que tenemos, como las joyas, sí, sí, como que, tenemos las joyas aquí. Que tenemos por aquí. Es por cierto, vi. ¿Qué viste? Vino a Godella un chaval que tenías ahí la foto, el CD. No será el de la el yo de la no, lo, no, ese no, ese yo no. Yo no lo tengo. Bueno, tú no lo tienes. Gracias. Lo tienes ahí físicamente. Hombre, tenemos al Tony Viciedo. Que es el rey de la fiesta, ¿cómo se llama? Cojamos una estrella. Ah, vaya, lo he visto antes anunciado. Ah, mira, lo de los Blue Shakers, los fabulosos. Ostras, pues muy bueno. El DJ cantante más famoso del verano. Ese es su eslogan. El DJ cantante más famoso es del verano. Es que hay muchos DJ cantantes más famosos del verano. Quiero decir, hay que tener en cuenta las... Pues este era el rey de la fiesta. Este era el rey de la fiesta. No, pero... Que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero sí, he visto los anuncios en Godella. Vamos. Un concierto al que si faltamos fue por error. Han tirado el presupuesto por la ventana y han dicho, y ellos también detrás. Se han tirado después, ¿no? Ay. Bueno, basta ya. Vale. Y nada, ya. Hostias, don't fuck with the Jesus. Impresionante. Sí. Y la. Y creo que ya no me quedan más películas así que haya visto en cine. Bueno, he visto también la de Millennium 1, que no la había visto todavía. Millennium 1. Los hombres que no amaban a sus mujeres. Ah, vale. No, yo aún. Pues esta es muy entretenida. ¿Sí? Sí. Dicen que es una dicen que la adaptación del libro está muy bien hecha. Eso yo no lo sé porque no me he leído el libro. Pero vamos, la peli está entretenida y cuando salgan las dos siguientes las veré para completar un poco la trilogía. Aunque, vamos, concluye perfectamente y podrían, como película sola, ya funciona. Y nada, ya realmente he estado viendo una serie que se llama Dead Set. ¿Cómo? Dead Set. Ah. Esa hay que verla en versión subtitulada. Uh-huh. Es una serie inglesa que va sobre un apocalipsis zombie en y cómo se ve desde inciso, una casa. Inciso, ahora que has dicho serie, ¿conocéis la serie Little Britain? Sí. Sí. Yo es que no la conocía, me lo comentaron el otro día y me dijeron que es un rollo, es un Monty Python, sí. Humor políticamente incorrecto. Hay muchos fragmentos subtitulados en YouTube, por si quieres. Vale. No, es que me han dicho que no es fácil de conseguir y que se hicieron no muy, si poco, underground y tal, ahí, muy, rollo... muy poca muy pocos capítulos, no sé. Y vale. esta serie, la Edset, es una serie que me gustan a mí, que duran 5 episodios. Porque a mí me gusta. Eso se llama ¿en capítulo piloto realmente? No, qué va. Si empieza y acaba. O sea, es una serie de... Estupendo. De principio a fin. En microformato, ¿no? Creo que son 3 horas y media o algo así de serie. Es lo que le pasa a Antena 3, con todo lo que claro. hace. Ahí está. Y nada, pero no, está muy entretenida porque eso, el apocalipsis zombie, esto es de una casa de Gran Hermano. Hostia, qué bueno. Y está, no sé, es divertida de ver, si eso ya os la pasaré un día de estos. Y la que he empezado a ver, bueno, la veo capítulos sueltos porque como no tiene continuidad tampoco, no tiene demasiada, Big Bang Theory. Esa serie se ha convertido, vamos, a mí, ¿no conocéis ninguno de los dos? No. Pues es una serie de... No, yo es que ¿qué va sobre? Estoy muy fuera del mundillo. Cuatro chavales de 25 a 27 años, todos superdotados, y pues con un doctorado, no sé qué, un máster tal, mega frikis. Vale. Y su vecina, y ya está. Ya sabemos cómo acabar, ¿no? Sí, el bueno está ahora con la vecina. ¿Ves? Pero y el friki en la ventana. Bien, Iván. No, que va, no, si no. Es que no va por ahí. Son fricadas de. Son fricadas que muchas es jodido de pillar. Y el que se sacó. El que se fue a la universidad con 11 años y sacó el doctorado a los 15, pues ese tío tienes que escucharlo hablar. Porque es un despolle. Es genial. Después en el sentido de quitar pollos, porque esto es solo infantil. ¿Y cómo obviamente has dicho que se llama la serie para luego escribirlo? Big Bang Theory. Big Bang, la teoría del Big Bang. Sí. Pero vamos, está en castellano. La traducción simultánea. Y la hacen en Antena 3. Los subtítulos abajo, ahí me salen. A mí me salen, ¿eh? ¿Sí? Abajo. Sí, sí. Aquí, me van saliendo. Yo es que los veo al revés, como está el cristal. Claro, claro. De hecho, tengo aquí un botón y se llena esa sala de agua y yo os ahogo. Pero... Por eso. ¡Los ha cerrado! Es como tipo dentro de James Bond, ¿no? De las antiguas, ¿no? Exacto. Sale Bruno ahí de todos los agujeros de sonorizar. No tengo el gato. Empieza a salir arena. Y sale la toma ahí de yo abriendo la puerta que no puedo y tal y pegándole hostias. Claro. Al final ya salimos los dos muertos flotando. Y él le da. No tengo el gato porque soy alérgico. Golpea lo que quieras, es cristal blindado. Entonces, con unas sillas hacemos un arma que es una palanca. Y ya salen las tías ahí con las siluetas ahí. Y entonces se despierta Resines. Y dicen, no, James Bond no va a morir. Sueño. La verdad es que ese final es digno de. Ese final era para matar. De antología. Es de acabo tú que voy a mear. Sí. Era para matarlo. Es de estar un cuarto de hora al guionista así. Es que sí, es increíble. El día que había salido el caballero este de Monty Python con el pollo y hacerle en la cabeza. ¡Venga, va! Ya está, tío. A tener que haber salido eso ya para mí. O haberlo dado ya pues un sinsentido de perdidos. Que, claro. No, partida en la taberna cortan el jamón con espadas láser. Porque, claro. Ya se verá en la siguiente temporada. Ay, mira, hablando de espadas láser, el otro día, el sábado echaron en la sexta el capítulo... Padre de familia de Star Wars. De la Guerra de la Galaxia. Sí. Sí, porque que duró una burrada. Dos capítulos. Así, claro. Una hora, media hora cada capítulo. Pero no sé si es la peli esa que sacaron. Yo la he regalado esa película, pero no la he visto. Es esa peli. Y hay una escena que dice: bueno, cuando Han Solo se va y coge la recompensa, dice: sí, ya tengo mi recompensa. Mira, y saca una cestita llena de cosas. Y dice: un oso azul, tal. Y me han regalado una espada láser pequeña para cortar queso. La enciende de ding, y empieza a cortar queso. No tiene, y de no, si todo el mundo tiene una y aparece el pavo este que sale con el bicharraco este que vuela a las nuevas, sí, con una espada láser colgando para matar mosquitos. Es surrealista. Pero bueno, está muy bien. Tiene momentos clave como lo de salir del cuando está en el vertedero. Sí. Lo de alguien ha tirado este sofá y está prácticamente nuevo. ¿Sabes qué? Que me lo llevo. Me lo llevo. La misión sea peligrosa, pero yo me llevo este sofá. Y salen huyendo con el sofá. Que no lo pueden sacar por la puerta. Y dicen, no, pero gíralo como que yo. Que nos disparan y dice, ¿sabes qué? Que arranca la nave que yo sujeto desde atrás. Eso tendría bastante verosimilitud en la realidad. No, pero es increíble la capacidad de resumen porque está todo y con los mismos planos de la propia película. Sí. O sea, y está todo. Es que es la cuarta, ¿no? Es el capítulo cuarto. La gran frase de la cápsula de escape con los dos robots. Una cápsula de escape, pero no se detecta vida, no dispares. ¿Que no dispare? ¿Qué pasa? ¿Que nos cobran por láser? Pero es que en la película no disparan. Claro, claro, pero no se detecta vida. Ah, pues entonces nada. Y si no, la igual es una sonda de ayuda, da igual. La maniobra de evasión. No, tranquilo, ahora realizar una serie de giros para intentar escapar de la nave nodriza tal y... Le otro. Solo estás desplazándote a la izquierda perezosamente. Y se ven a los malos y dicen, ¡oh! ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está? ¡Ah! Se está desplazando hacia la izquierda de forma perezosa, tal. Este tío se las sabe todas. Hay cosas absurdas, tío. No, pero... Y me gustó que lo de sofá lo mantengan toda la película. ¿Ves? ¿Ves cómo disparamos ahora? Genial. Hay una reforma, ¿eh? O sea, sí, mudanza, sí. ¿No? No, pero está gracioso. Además, bueno, Brian haciendo de Chihuahua. Chihuahua. ¡Ah! Perdón. Hostia, Brian mola mucho, tío. Está muy estilo bien. Estilo de la hostia, para ser un perro. Y eso, perdón por la interrupción, has dicho espada láser, Star Wars. Claro, sí, estábamos... Ya no sé dónde estábamos, estaba diciendo. Arrancamos con fuerza la cuarta temporada. Sí. Vea, con la fuerza. Con la fuerza, nunca mejor dicho. Y nunca mejor dicho, claro. Ah, sí, por lo de la pues teoría eso. Del Big Bang. No, porque la serie, si no habéis visto nada de nada, no. Vedla, porque tiene unos personajes muy carismáticos, muy divertidos y guiones inteligentes. Y sobre todo absurdos. Para la gente que pague por la televisión, ¿dónde la puede ver? ¿O solo internet? No, yo ya sabes que solo cojo Playvisión, así que la hacen en Antena 3. ¿Ah, sí? Los sábados y los domingos a la 1. Uf. Y si no, pues por internet. Un horario ya sé cuál es. Esto es que también se vician a una consola, ¿no? Puede ser perfectamente. Sí, que está en su piso y todo. Sí, además tiene unos pisos, por cierto. Collins con los estudiantes. El otro día había una escena que están ahí picados al Halo, creo que es. Sí. Y entra la vecina con toda su tropa de amigas buenorras y dice, tal, no sé qué, hemos venido a pillar con todos vosotros. Y están picados y no se enteran y dicen, vale, ves, os lo dije. Chapan la puerta y se van todas, ¿no? Clásico. Es esa, ¿no? Sí, esa es. Es que me pareció así un poco... Es que es moderna, ¿no? Sí, es una serie nueva, Pero ya te digo nueva, que es... pero así en plan de situación y tal. Vale. No, tipo Friends, ¿no? Pero es muy divertida, además, sobre todo... A ese estilo, o sea, como está rodada, es situación. No, era más que como Friends, más como... Como Seinfeld o algo por el estilo, sí, ¿sabes? Sí. Es que además son que todo muy jóvenes. Que no vive nadie en casa de nadie. Son dos casas y la gente va rulando entre esas dos. Pues más o menos de ese. El presupuesto no nos da más para hacer que el pasillo y la que comunica las dos. ¿Para qué más? Sí, sí. No, pues cuando la vi me pareció un tanto cutre, así en plan... Pues las típicas series que ponen en Animatrix y Movida. Sí, es que... Ya os digo, si la veis... de series para de esas. Al Malcolm, pero bueno, Malcolm aún tiene su gracia. Pero digo, yo no soy nada de serie, nada. De hecho, pues Perdidos, ya dije que pasaba y... No, pues te la recomiendo, Carlos. Sí, no, pero sí... Más que nada por la historia... Es tan larga. No, pero ya acaba. Estas son seis. Y se ven rapidito, ¿eh? Es que además te pones un capítulo y es otro, o sea... Es sobre todo por la trama y la historia y lo currado que está todo, porque hay muchísimo. Yo te lo recomiendo por eso, ¿no? Por el rollo fecal. Y bueno, y la serie que sí que he estado viendo, una serie que está hecha en Flash, pero os sorprenderá lo bien hecha que está. De hecho, Nacho pensó... Uy, ¿cálico electrónico? No, pensaron unos amigos que era dibujo animado, que no era Flash. ¿Ah? O sea, imagínate... Pues, cómo se puede hacer maravilla. Claro, el Flash es animación. Hay que saber dibujar, el problema es que... Esta es más difícil de encontrar, porque desde que está... Desde los que trazos está en español, te los acaba. Desde que está en español, que no... Que en internet está a veces un poco subtitulada, porque ya una vez tiene licencias, pues ya pierde un poco la facilidad para cogerse por internet. Que se llama Metalocalipsis. Y va sobre un grupo de death metal que se convierte en la tercera potencia mundial. ¿Por qué? Es demasiado absurdo. ¿Por qué? Pero en plan de que cuando tardan en sacar el siguiente álbum, el índice de suicidios aumenta en un 300%. Sí. Y suele pasar, ¿no? Esa clase de idioteces. Pero vamos. Vale. Como el chiste asesino, ¿no? Como Monty Python, ¿no? Sí, aficionados al metal es no, verlo para eso, reírte un rato. Asesino. Buenísimo. Y es pues eso, simplemente el exagerar una barbaridad, ¿no? Todos los aspectos del metal y del comportamiento para llegar a ser heavy. No sé. Vale. Es que el Flash, aunque dibujes mal, parece que dibujes bien. Sí, porque como te cierra el trazo y... Te hace el trazo así. ¿Ves? No haces el trazo y te hace el trazo tipo Paint que dices, coño. ¿Qué es el escala de línea? Es que me pixela. No, aquí hace... Y dices, guau. ¡Qué chulea, hostia! Y empiezas ahí y... Y bueno, para. ¿Qué líneas vas? ¿Qué líneas? ¿Qué líneas? De trazar que soy. Difuminadas. Y ahí pues pillas el papel, dibujas algo y dices, hostia. Me han timado aquí. ¿Verdad? Pero sí, bueno, pero oye, para subir la autoestima, el Flash va de puta madre. A ver, el ordenador es la herramienta que tienen los artistas que tienen manos torpes. Sí, exacto, pero que tienen un artista en su interior. Pero claro, la mano torpe. ¿Verdad? Tienen hemiplegia o algo y no les va la mano. Pero ellos saben dibujar. Entonces utilizan el Flash. Ahí está. ¡Zas! ¡Zas! ¡Zas! La boca. ¡Zas! Bueno. ¡Pasta! Vale. Sí. Noticia que me encontré, no sé si lo comenté aquí, lo he estado buscando y creo que no, que era lo de que van a emitir los Simpson en el continente africano y entonces los han pintado de negro. ¿Sí? Y con ¿sí? estética africana. Ah, bueno, ya, te refieres a... Yo pensaba que era un fake, pero... Era... ¿Tú sabes? Yo vamos, que lo ponga, a no ser que ponga algo ahí más relevante, yo creo que es un fake. A las 5 claro. O algo así, porque no creo que sea la hora de comer. Sí, ha sido Madrid, vamos a decirlo. Es que si no... No, eso, y simplemente pues o sea, tienen... ¿Y los han pintado? Sí, están pintados de negro. March tiene el pelo... Bueno, todos tienen el pelo negro. Y la piel, pues, marrón oscura. Y van todos, pues, a la estética africana con sus camisas... Para que sea menos occidental. De flores y tal. Magui va con un pañal de estos a lo indio blanco, que dices, indio, África, no cuadra, pero bueno, da igual. Y, a fin de cuentas es un harapo y eso y el cuadro que tienen detrás del sofá es un cuadro así de elefantes de África y claro, tal. Porque es que un barco es muy, muy americano, un barco mal dibujado. Claro. Y no sé, yo cuando lo vi dije, ah, esto es un fake, o sea, los Simpsons son amarillos de toda la vida y no tienen por qué cambiarlo, pero parece ser que sí, no sé. Habrá que viajar a África para verlo. Pues hablando de horribles noticias y de terribles cambios, Disney ha comprado Marvel cierto, y todos sus personajes. Cierto, ya están haciendo la coña de mezclar sí, Mickey Mouse con Spider-Man y cosas así. Por supuesto. Creo que va a ser peor que eso. Bueno, pero no esto sé. Es una cuestión de compra y ya está. Ya no, pero... No, lo malo es si no saben manejar claro. cada personaje y cada... O sea, ¿sabes? Los guiones... Si deciden dejar a todos los guionistas y a todos los dibujantes, claro. deciden... Vosotros seguid igual. Ya está. Sí, que sea simplemente una como una adquisición empresarial, pero claro, nada más. Pero nada más. Simplemente que ahora el dinero dependa de otro. Pero imagínate los guionistas de Disney haciendo. Claro, o sea, yo no quiero acabar la guerra civil de los superhéroes y que tenga una moraleja. No quiero moraleja. Y acaben todos al final de, bueno, va, no. Aunque okay, resucite la madre de Bambi convertida en Lobezno. Sí. Se cargue ahí. No moriría no a nadie. Creo, no creo que sea eso. Es que eso. No moriría ningún héroe ni nada. Tampoco es que la gente esté muy contenta, ¿no? Con las películas que se han hecho así. No, la verdad es que no, pero porque. A ver, se hiciera. Es que era un sí. rollo de dos compañías. De una se hacía Warner y la otra creo que se hacía Fox, si no recuerdo mal. Que todos sean de Marvel, obviamente. Pero vamos, la una es el Hulk saltarín verde brillante que todo el mundo dijo, no sé qué estoy viendo. Y luego el Hulk Edward Norton. Que hacía Hulk de verdad. Que era un verde mate de toda la vida. Verde mate, botella. Sobre todo. Verde mate no, verde mata. Porque es un tío que se dedica pues a destrozar la ciudad, no a saltar por el desierto reventando tanques. Exacto. Es un tío que mata soldados y que lo tienen que trinchar y hacer polvo. Y nada, lo que pasa es que han hecho alguna destroza. Las de X-Men, por ejemplo, pues aún se salvan, pero la de Lobez no. Como película. Pues está bien, me entretuvo. Pues al final lo que queremos ver todos es a Hugh Jackman partiendo la pana y es lo que sale. Pero revienta toda la historia, pero toda la historia, todo el argumento de Marvel. Toda. O sea, en 2 horas yo no sabía. Yo, en 70 años de historia se pueden destrozar en dos horas. Esa es la prueba de que un edificio tarda años en construirse y segundos en derrumbarse. Pues aquí está. Bueno, los originales ya no están muertos. Entonces. No, el original sigue vivo y dibujando, que yo tengo en el Facebook, además. ¿Sí? Stan Lee. ¿Stan Lee sigue sí. ahí? Y haciendo y salen todas las películas. Ah, pero él se va a mear y sigue tú. Ya está. No, él no guioniza las pelis. Simplemente... Yo estoy siguiendo a Enjuto Mohamuto en Twitter, que de hecho ayer me dio una noticia que era un... ¿Ah, sí? Sí. ¿Y hablan de una cuarta temporada? No, bueno, sí, claro. Ya están preparando, me imagino. Yo creo que sí. No tengo ni idea. Lo que sí que pues... es que la tercera en DVD aún no ha salido. Pues es que pidió una noticia y dice: el alcohol perjudica seriamente al ajedrez. Dice: el alcohol y el ajedrez son incompatibles. Algo que parece de sentido común y que el francés de origen ruso Vladislav Tachev se encargó de demostrar. El jugador fue incapaz de terminar una partida después de quedarse dormido a los 11 movimientos por culpa de sobriedad manifesta. Y dices, pues sí, chato, te pones ahí todo ciego para jugar al ajedrez, pues... Pero una cosa es jugar al ajedrez para ponerse todo ciego, que eso es otro dinámica. Ah, ficha, trago. Y él jugaba así con sus colegas. Pero... y dijo, ¡eh, puto de ajedrez, bueno, nano! peón, trago, alfil, vaso. Ya has visto, dando ideas a la gente. Bueno, una página que me pasó Vicente, no este Vicente que escucháis, sino otro colega que se llama Vicente, que es apadrinaunartista.com. Están hablando ahora tanto de la muerte de la música y tal, pues es un rollo que tú eres un artista, quieres sacar pasta para poder producir todo esto, pues colgas tu maqueta y entonces los... Los apadrinos. La gente te manda un euro. Sí, un euro, dos, tal. Y entonces, bueno, pues financias a un artista con pequeñas donaciones. Pero eso, lo bueno es que a la gente que le guste realmente un estilo o un grupo en concreto determinado y que realmente merezca la pena, saldrá adelante porque recibirá. No, y luego está pues la gente como nosotros, que nos gustan realmente cosas, pero no vamos a pagar un duro. Hombre, vea, ¿para qué? Y además, desde que está Spotify, bueno, aunque no esté Led Zeppelin y siga sin estar Led Zeppelin. Ni AC/DC, ni los Beatles, pero bueno, hay mucho. Pero hay mucho. Hay mucho. Para eso, para los casos que no están, Bittercast emule o lo que sea. Exactamente. Porque he dicho Bittercast. Os lo bajáis y ya está. No sé, yo he supuesto que sería una versión o un skin que tendrías tú. Yo, pues vale. Nada, déjalo. O lo bajáis hasta que vayan los geos a vuestra casa y os entren por la terraza. No, mira, de hecho, alarma, esto no sé si lo leí. Alarma en Francia por la ley antipiratería que habilitará al gobierno para, atención, espiar el correo electrónico. Ah, sí, genial. Sí que hablamos de aquello, de lo brutal que parecía el espiar el correo. Genial. No hay problema, pues hablaremos por móvil hasta que espien los móviles y al final pues todos en el Alegro Mañón o en el Alegro Mañón. No, correo de este con paloma, mensajera. No, o si no, así... cifrarlos. Mira, por ejemplo, una vez que hubo, iba a haber macrofiesta, no sé dónde, macrofiesta, y todo el mundo sabía, no recuerdo por qué me enteré, pero al igual que yo se enteró todo el mundo que la fiesta era en otro sitio. Bien, pues era un macrobotellón, ¿qué tal? La policía se presentó con 10 coches o más por la zona a buscar. Y claro, en la fiesta era en otro sitio. Lo que pasa es que por internet, por donde y tal, todo el mundo se había puesto de acuerdo en que iba a ser, no sé si en el río o en Talonchers, una de dos, que al final fue en el otro. Pero vamos, dijeron todos en un sitio y de boca a boca se supo que era en otro. Y por eso la policía se quedó con cara de uy, acabamos de quedar como idiotas. Fíjate, pues sí. Nuestros infiltrados. Y hablando de eso, ahora que me son infiltrados, el otro día en el concierto que hubo en Vetera, en las fiestas, ¿sí? Que veo como cuatro chavales de 20 años o así acorralan a un amigo que pone cara de preocupado, a Nacho en concreto. Ah, sí, sí. Poniendo cara de preocupado. Pero claro, él puso cara de preocupado y yo me iba a acercar porque digo, igual se ha buscado un lío y estos cuatro chavales quieren pegar lo que sea. Eran secretas. Secretas de 20 años. Que los cuelan para que no, vayan... De 20 años no, no, o sea, aparentarán... No, 20 o 22. Lobeznos de estos. Cachorros. Mayores que yo no eran. O sea, no creo, no 20 puede. 22 años tendría. No puede ser, o sea, eso es ilegal. O sea, con 22 años puede ser secreta. A lo mejor, sí, claro. O sea, realmente... Entras en la academia y lo primero que haces, secreta. Sí, sí, la... De hecho... ¿Sabes? Nada más entrar, vale, pues... Vale, la media edad de... Ese tipo de tales, eso, lo que pasa es que hay gente más mayor. Claro, o sea, tú puedes entrar con 18, 19, 20 años en la policía. Claro. Pues y guardias civiles y todo eso tienen, claro. Eso, 23, 24 años o 22. Se me ha ido, vale. No. Pues por eso. No, pero sí quedaba por hecho que para entrar a la secreta requería un mínimo de experiencia y tal y que... Pues ya ves. Pues han pensado, ¿no? Porque así... Por enchufe. Porque así... No sea por enchufe, es simplemente sentido común, es... Necesitamos a gente joven también muchas veces, ¿verdad? Es que tú imagínate que te ves pasear por tu zona de fiesta a tres tíos vestidos de negro mirando alrededor. Sí, eso me ha pasado. Pues eso, dice mira, ahí van Mortal y Filemón. Pero es que tampoco hace falta, quiero decir, tampoco hace falta que sea secreta, quiero decir, puede ser de paisano, pues... ¿Sabes? O no, pero se nota enseguida. Joder, no nos están siguiendo, querrán ser colegas. Oye, ¿quieres un poquito? ¡Faz! Secreta y pues aquello fue. No, aquello fue, yo me quedé diciendo, madre mía. Ya, pero es peligroso porque imagínate que, claro, te crees que son. No, o sea, yo iba a acercarme, pero porque pensaba, porque le vi la cara de preocupación. Porque, claro, la policía en este país no está para echar un cable, está para buscarte un problema, que eso es un hecho científico. Sí, la mayoría de veces no están cuando lo necesitas. Y es cuando verdad, no lo necesitas. A nosotros nos ha pasado y hemos llamado a la policía y la policía no ha acudido. Eso sí, cuando no hemos querido que vengan, ahí se han presentado, claro, vamos. Como un hasta clavo. La Armada Española se ha presentado. No, era una cita no programada, es que vosotros también, ¿vale? Cita ciegas. Y lo que estábamos comentando de webs y todo eso, una web que he estado este verano tirando de ella. Ascodevida.com. ¡Oh, qué grande! Mola. ¡Qué grande! Mola mucho. Sí, ya lo comentamos un día, ¿no? ¿Lo comentamos? Sí, yo lo comenté. Porque me dijo Vicente lo de que se podía votar lo de Asco de Vida o te lo has buscado. Te lo has buscado. tiene historias fantásticas. Es genial. La justicia social ahí, ¿ves? Creo, ahí. Es un granero para guionistas, eso. Sí, sí, sí. Hay verdaderas fantasías. Hay gente que pone algunas cosas. Yo me acuerdo, hay gente que le gusta. Que digo, muy bien, porque te ha pasado justo lo mismo que Bart Simpson en tal capítulo. Sí, sí, sí, no sé qué tal. Qué casualidad. Hay gente que le gusta ser ingenioso o hacerse ingenioso. Sí. Pero a mí, yo de las 7 historias que me han dado, a mí me han publicado solo una. Quiero decir, que vamos, que suele pasar. Mucho filtro. Porque, o sea, lo de moderar, bueno, ¿habéis visto cómo se modera? No. Pues hay un éxito que es moderar y tú aceptas sí, no o ya la he visto. ¿Ya la has visto? Pues tu voto no cuenta. No, si te parece que la historia es estúpida o que no cuenta nada o que debe ser mentira. Y sí, si quieres, ¿qué tal? Y así van acumulando votos hasta que se publica directamente la web. Un rollo meneame, ¿no? Exacto. Vale. Pero vamos, que puede votar quien quiera en el momento que tú te aburres y te voy a moderar. Ya. Vale. Entonces aparecen historias buenas y aparecen historias que no son tanto. Creo que lo vi por Yonkis. Ya lo publicaron allí y a la risa. Y hablando de Qué asco de vida, hoy empieza la tercera temporada de Qué vida más triste. Es verdad. En la sexta. A mí lo que me fastidia, tío, es que no me pueda bajar los capítulos. Porque yo tengo guardado todo. Todo lo que tenían en su web. Todas las temporadas, el Easter eggs y lo de días de fútbol que hicieron también. Y claro, en los esto, sueños en flash. Muchas veces no veo si. No sé si todo lo que cuelgan en la web, que por cierto es Señores de la Sexta, es lo puto peor, ¿vale? O sea, está muy mal hecha, se raya. La web anterior era una pasada. La anterior de la Sexta, me refiero, antes de que estuviera. Claro, la de antes estaba muy guay y podía. Bueno, estaba hecha en flash y tal, pero es que aquí, bueno, aparte de que nos tenemos que tragar un anuncio cada vez que damos. Que es lo peor. Y el reproductor es un poco cutre porque se raya cuando tiras para adelante, para atrás. Pero claro, como es libre, pues claro, lo han puesto ahí porque le sale gratis. Y claro, ves los vídeos que cuelgan, pero no sé si es el capítulo entero que ponen todos los días. Me imagino que sí. No digo yo que sí, porque pero sí, luego, no. Cuando les da la gana, Señores de la Sexta ponen capítulos enteros y si no, los van partiendo. Pongan el capítulo entero, por favor, y ya está. Y así sabremos si realmente no nos hemos perdido ningún capítulo. Exactamente. Y gracias por esas maravillosas repeticiones de capítulos durante semanas sin avisar que ha acabado la segunda temporada. Así que vamos a empezar a repetir. Está perdiendo frescura, ya lo dijo Borja. Internet tenía más gracia. ¿Y sabes por qué? Porque se curraban los capítulos estos de promoción y te soltaban perlitas ahí para, ¿eh? Señores de la Sexta. ¿Emilio? Internet tenía. Tenía su o sea, quiero decir, ya. A ver, porque es que era antes no eran guionistas, eran dos colegas que hacían una. Sí, una pero cosa de coña. Ramón Tiberio sí que es guionista, es director de cine y sus cosas, tienes ahí sus moviditas y tal. Pero que al principio era. Pero, bueno, claro, todo empezó con Joseba y Borja y el tío dijo: yo quería hacer un videoblog los domingos y me salió esto y nos pareció divertido y es lo que hacíamos y que solo lo hacían el domingo. Claro. En toda la semana dedicaban estudio y todo, quiero decir, era profesional. Que te metías en el foro parecía, y estaba, por favor, terminar de grabarlo ya y tal. Y parecía que fuera ahí lo típico. Al principio pensaba, ¿sabes? En casa de este, todo, pero no, era un estudio y tal. Pero, ¿sabes? Pero vamos. Que era realmente. No, pero que como idea. Es su casa. No. Sí. ¿No has visto el documental? Sí. No. Que es una nave industrial de la hostia. Pero eso es ahora, ¿eh? No. Antes. Eso yo lo vi en la época de internet. ¿Sí? Yo ese documental no lo he visto. ¿Pon qué día más triste en internet? Espérate, es que eso. Bueno, eso era una coña. De cómo grabamos tal. Bueno, alquilamos un tal. Eso, todo eso era una coña. ¿Sí? Yo, claro. ¿Eso era una coña? Que sale con lo de V de Vendetta o no sé qué historias, ¿no? Y hacen una coña de esa. Sí, y que se van a un polígono y dice, sí, lo grabamos aquí tal. Pero como decimos nosotros lo de, por supuesto, la máquina de samples nunca nos va a fallar. Pues eso, esto es lo mismo, ¿no? Aquí grabamos nuestras tomas y pone una nave industrial. Pero no puede ser, tío. Yo entonces, creo que sí. Han rodado otra cosa que yo no he visto, pero yo recuerdo. Eso era la promoción de una de las temporadas de internet. Dije, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se graba? ¿Qué vida más triste? No sé qué. Pero además salía, quiero decir, salía lo que es el decorado. Digamos, el set se veía perfectamente que era ese. Pues entonces es otra cosa, yo pensaba, sí, pues a lo mejor es cierto. Sí. Si hubiera sido así, hubiera sido un curro que flipas montar el piso igual que en la serie. No sé, yo pues eso lo revisaré pues, porque igual lo buscaré también, sí. Poner que más triste en la web todavía estará puesto. Sí. Y en YouTube estará, seguro. Ah, pues. Por eso. Yo recuerdo que hicieron un making of. Pero en plan de coña. O sea, es que se veía. Y se fueron a un polígono. Pues, y grabamos aquí. No sé qué. No sé, tío. No sé. Ya, el próximo lunes contrastamos. Vale. En fin, y puestos a hablar ya de vídeos chorras. un programa que a mí me ha llegado al corazón, que lo veo en YouTube. Se llama APM, ¿alguna pregunta más? ¡Hombre! Bueno. ¡Ho habeu vist! ¡Ho habeu vist! ¡La mare que es va a parir! Brutal ese programa. Ese, brutal. La verdad es que han tenido una idea genial. Pero llevan ya unos cuantos años también estos. No, no, sí, lo que pasa es que han empezado a subir a YouTube cada vídeo, claro, por separado y con títulos bien. Vamos, la he liado parda. Con lo cual... Y se ven algunas veces que dice que vamos, el odio a la raza humana cada segundo que pasa aumenta. Es un programa muy, muy, ¿cómo bien, puede muy bien hecho, alguien decirse muy bien montado y muy, claro, muy con mucha gracia del programa es el montaje que tiene con metiendo vídeos de sí, sí, claro, claro. Vídeos de otra yo la digo y si cola cola es ser inútil, me la pela. Es que hay que ser inútiles, ¿eh? Es que son inútiles. ¡Hala! ¡Hala la burrada! Sí, sí, claro, ahora. Es que claro. ¿Qué dice hippie colgado? Lo de hippie colgado es buenísimo, tío. Esto es el bronce. ¡Mal parit! Esto es el bronce. Esto es el bronce. A robar cartera, a robar cartera. Ah, bueno, bueno, cierto, brutal. Hablando de cosas graciosas, el jueves estuve en el Mur, en un pafeto de Moncada, viendo a Xavi Castillo. Hostia. Espectacular. Increíble. Sí, tío, vi algún vídeo de él en YouTube y tal. Yo tengo en el móvil, los tengo que subir a YouTube, pero lo que pasa es que no sé muy bien, a excepción de cuando grita, que ahí sí que se le entiende. Pero es una pasada, bueno, hablando sí, sí, es bastante. Yo, la verdad es que nunca lo había visto. Es como Pepe Rubianes, pero valenciano. Sí. Más... Así no más de aquí, tío. Pues yo la verdad es que en todo el año no he visto ni un solo monólogo y tengo mono. Oh, yo he visto uno muy bueno, me lo recomendó Juan. Se llama Los Españoles de... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. Vaquero, Juan José Vaquero o algo así. Vaquero seguro. No, muy bueno. Hablando de los test del examen de conducir, joder, dice que puedes tener hasta 5 fobes, pues yo solo contesto 4. Y así, una detrás de otra. Hombre, cuando te para la Guardia Civil, te dice, sopla, y dice, ¿qué se te ha metido algo en el ojo? No sé, chistes así fáciles y sí, tal, pero así... o sea, mal metiendo contra la raza patria. Gente, nos quedan 50 segundos. Nah. Bueno, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Lunes, ha sido un placer veremos. Volveros a veros y escucharos. Igualmente. Volveremos aquí en La Cucharilla, en Burjasot Radio. Y de aquí en adelante durante todo el año ya. Y ya está. Bueno, otra temporada. La Cucharilla, no os quejéis de nada. La Cucharilla radio@gmail.com y la Cucharilla.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Chao.